Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Padre bueno y Padre Santo, Señor amado Dios, te damos gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor amado Dios, de poder estar una vez más, Señor, como llama de fuego a tu vida, aleluya. En este programa, Tiempo de Restauración, Señor amado Dios, reconociendo, Señor amado Dios, que necesitamos de ti, Padre de la Gloria. Te pido, Señor amado Dios, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor amado Dios. Que tu Espíritu Santo, aleluya, siga hablando a la necesidad, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe por el camino de la verdad, Padre. Que tu Espíritu Santo ilumine, Señor amado Dios. Oh, Señor amado Dios, cuánta necesidad hay, Padre. Oh, cuánta necesidad hay en Puerto Rico. No tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, Padre. Cuánta necesidad, cuántos hogares, aleluya, ya no son hogares, sino simplemente son estructuras, son casas, Padre, porque en medio de ese lugar, Señor, ya no existe una familia, donde los hijos están por un lado, los padres por otro, testeándose, Señor amado Dios, comunicados, aleluya, en las tabletas, por mensajes de texto, Señor amado Dios, necesitamos presencia urgente tuya, Señor amado Dios. Oh, Señor, mientras muchos, Padre de la Gloria, están esperando la catástrofe para Puerto Rico, Señor amado Dios. Mientras muchos están esperando, Señor amado Dios, que Puerto Rico se llene de agua por todas las esquinas, Señor amado de Puerto Rico. Yo lo que espero, Señor amado Dios, es un avivamiento terrible. Oh, Señor amado Dios, que la gente sea sanada, que la gente sea restaurada, Padre de la Gloria. Que se sienta el poder poderoso tuyo, Señor amado Dios. Oh, yo te pido, Señor amado Dios, que tú te glorifiques de manera especial, Señor, y que tú hables a la necesidad, Señor. Oh, Señor, Espíritu Santo, obra, porque tal vez yo estoy aquí en Arecibo, Padre, pero tu Espíritu Santo está en todos los lugares, Señor amado, todo aquel que esté conectado, Señor amado Dios, que pueda recibir la palabra de esperanza, la palabra de vida, Señor. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que tú me has brindado de estar de pie y poder estar en este programa, Señor. Gracias, Señor, amén. Amén, amén, aleluya, Luis. Como todos sabemos. Luis. Corresponde al nombre de Luis Raúl Ríos Peña, aleluya. Luis. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, de Barrio Tiburón 3, en Barcelona, Puerto Rico, aleluya. Mis pastores reciban un saludo de mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán. Aleluya, tenemos culto los domingos, los martes, miércoles y jueves. Alabado sea el nombre del Señor, damos la gloria y la honra, vamos a alabar, a glorificar el nombre del Señor, sabiendo, amado hermano, sabiendo que el tiempo se nos está acabando, que las cosas se están intensificando, en la cual necesitamos cada día más de Dios, en la cual que cada día que pasa es un día más que se acerca el momento en el cual muchos, aleluya, creen que no va a suceder, aleluya, que muchos, aleluya, ya han apostatado de la fe, que muchos se han cansado de esperar, aleluya, pero qué bueno que todavía hay gente, mi alma ahora, en nombre del Señor, como estos ministerios, aleluya, con un solo cuerpo.com, mi alma ahora, en nombre del Señor, aleluya, allá en Los Peñas, oh, gloria a Dios, aleluya, con nuestro hermano David Vélez, mi alma ahora, en nombre del Señor, aleluya, que hay gente como Gamaliel, aleluya, que todavía, bendito sea el nombre del Señor, están ahí batallando, mi alma ahora, en nombre del Señor, oh, gloria a Dios, nuestro hermano Canaima, con esto, como llama de fuego a tu vida, mi alma ahora, en nombre del Señor, sabiendo, llevándote palabra en todo momento, aleluya, para que tú tengas la oportunidad de vida, la oportunidad que Dios quiere brindarte a tu vida, mi alma ahora, en nombre del Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, mi alma ahora, en nombre del Señor, recibe saludos, nuestro hermano Elizabeth, bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano, aleluya, Luis Ginés, bendito sea el nombre del Señor, vamos a tomar en cuenta, pasar por allá un día, alabado sea el nombre del Señor, para compartir con todos ellos, nuestro hermano Canaima, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Luis, aleluya, alma mía, adoré Cordero, y sin más preámbulo, ¿verdad? Yo quiero llevarte a la palabra del Señor, aleluya. Porque la palabra que es la que redarguye, aleluya. La palabra que instruye a toda buena obra, amado hermano, aleluya. O sea, que por más que tú puedas leer los libros, esos libros de esos libros de, ay Dios mío, de psicología, mi alma adora el nombre del Señor, cómo portarte bien, cómo hacer las cosas, mi alma adora el nombre del Señor, ninguno te lleva a buena obra como te lleva la palabra del Señor, según nos explica el libro de Timoteo. Te lleva buena obra, eso te lleva la palabra del Señor, hacer cosas diferentes, hacer cosas que marquen la diferencia, aleluya, en un mundo en el cual se está perdiendo por alcohol, droga, vicio, pornografía, homosexualidad, cuanta basura hay, aleluya, se está sumergiendo la isla de Puerto Rico, pero la palabra del Señor nos lleva a nosotros a ser diferente, a marcar la diferencia y a pararnos en la brecha y hacerle frente al diablo, que mi alma ahora en nombre del Señor, que el Dios lo reprenda, aleluya, hacerle frente a aquel que ha venido a matar, robar y destruir, aleluya, y hoy es día que tú digas, basta ya, mi alma ahora en nombre del Señor, aleluya, y te entregas a Cristo, que es la solución para ti, es la única solución que tú tienes, amado amigo, amado hermano, mi alma ahora en nombre del Señor, y yo creo que tú buscas en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 al 10, aleluya, libro de Lucas 8 al 10, mi alma adora el nombre del Señor, y lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén, y dice, ¿por qué mujer tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles, que los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Mi alma adora al Cordero, aleluya. Y vamos a leer también, mi alma te adora a Dios, Lucas 19:10. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, amado amigo, cuando podemos ver en esta pregunta que hace Jesús, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, moneda de 5 duros, aleluya, se pierde una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hallarla? En este versículo tomado al pie de la letra, si bien hallamos una pregunta interesante, mi hermano, en nombre del Señor, pero sabiendo que contiene una parábola cuyas partes principales y figurativas requieren interpretación y designan realidades correspondientes a las figuras, no vemos aquí ya meramente una pregunta interesante, sino a una mujer que representa a Cristo, un trabajo afanoso que representa un trabajo semejante que está llevando a cabo Cristo, y una moneda perdida que representa al hombre perdido en el pecado, alma mía, adora el Cordero, aleluya. Oye, pero tú sabes una cosa, que dice aquí, estaba buscando, aleluya, lo que pasa fue que no me dio tiempo a escribirlo, pero esto de los dracmas, mi alma adora el nombre del Señor, estaba leyendo que esas mujeres ponían eso en los velos de ellas, aleluya, y es como cuando un hombre es casado, una mujer es casada, lleva un anillo diciendo, me soy casado, soy casada, mi alma adora el nombre del Señor, pues ellos llevaban esas dracmas, los velos, aleluya, y otras pertenencias, en el cual indicaban, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, de que eran casados, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, y que esas dramas tenían un significado, cada una tenía un significado. Me daré la tarea a buscarlo con calma después y poder traerlo, bendito sea el nombre del Señor. aleluya, pero cuando esas personas veían esa trama, aleluya, en su pelo, que identificaban que eran casadas, simplemente ni bromeaban ni hacían nada, aleluya, porque respetaban, alma mía, lo de Cordero, igualito que aquí en Puerto Rico, mi alma adora el nombre del Señor, que las que tienen anillos, ay Dios mío, y los que tienen anillos son los que más llaman la atención, alma mía, lo de Cordero, oh gloria a Dios, que hay que tener mucho cuidado con eso, pausa y aparte. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero aquí lo interesante, amado hermano, aleluya, que la mujer tenía 10 dracmas y se le perdió una. ¿A cuánto no se le ha perdido algo en medio de la oscuridad? Aleluya, cuando uno se percata que se ha perdido algo, aleluya, enciende la luz, mi alma adora el nombre del Señor y comienza a buscar. Pero tú tienes que comenzar, aleluya, a hacerte preguntas, ¿dónde se perdió? ¿Qué fue lo que pasó? Alma mía, la del cordero. Pero tú sabes una cosa, al ella percatarse que se la había perdido el dracma, aleluya, ¿sabes algo? Dice que no enciende la lámpara. Dice, si pierde un dracma, no enciende la lámpara. O sea que la mujer se dio la tarea, aleluya, de tomar la decisión, aleluya, de encender la luz. Encendió la luz para comenzar a buscar aquello que se le había perdido. Bendito sea el nombre de Cristo. Se puso a trabajar para poder hallar, aleluya, esa dracma que se le había perdido. Pero ¿sabes algo? Que para poder hallar el dracma que se le perdió, puso punto final, aleluya, encendiendo la luz. Alma mía, adora el cordero. Y barre la casa con diligencia hasta encontrarla. Mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, comienza a barrer, aleluya, para eliminar lo que dificulta la búsqueda. Pero cuando encendió la luz, pudo notar la cantidad de basura que hay ahí en el interior. Mi alma adora el cordero. Lo que te quiero decir, aleluya, es que Dios es la lámpara. Mi alma adora el nombre del Señor. Dios está buscando, aleluya, esas personas que están perdidas. Mi alma adora el nombre del Señor. Esas personas que le han dado la espalda. Esas personas que quieren vivir a su placer. Esas personas que quieren caminar, aleluya, a su gusto. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Se han perdido en el camino. Mas sin embargo, déjame decirte algo. Él no está de brazos cruzados. Él está trabajando por ti. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Y ha encendido la luz en el camino, mi alma alaba el nombre de Dios para encontrarte, oh gloria, el que vive y reina para siempre. Pero aquí, aleluya, esta parábola, el que nos está diciendo que esta mujer se perdió su drama, que encendió la luz, que encontró, aleluya, porque buscó hasta encontrarla. Dice que festejó con sus amigas, llamó a sus amigas, aleluya, para festejar que la había encontrado. Alma mía, adora el cordero, oh gloria, el que vive y reina para siempre. Dios, a través de su Hijo, aleluya, que sacrificó por nosotros, aleluya. Hay mucha gente perdida en la oscuridad, hay mucha gente, aleluya, perdida en el camino, alma mía, adora el cordero. Pero tú sabes algo, amado amigo, aleluya, hay una luz, aleluya, en el camino, hay una luz, aleluya, alumbrando en medio de la oscuridad, oh gloria, el que vive. ¿Por qué? Porque Él vino a buscarte, Él está trabajando arduamente, Él no está simplemente sentado, aleluya, en los momentos que tú llora, en el momento que tú sufres, en el momento, aleluya, que tú te sientes angustiado, alma mía, adora el cordero. Él está junto a ti, Él está junto a ti, aleluya, oyéndote, Él está junto a ti, alma mía, adora a Dios, aleluya, queriéndote calmar, aleluya. Pero sabes algo, como decía ayer en el culto, oh gloria a Dios, hay una foto que ustedes ven, alma mía, adora a Dios, en el cual está la puerta. Jesús está al lado de la puerta, pero en el lado de Jesús no hay cerradura, porque la cerradura está por dentro. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú abras la puerta. Si tú puedas abrir la puerta, aleluya, para que Él pueda entrar contigo. Mi alma te adora a Dios. Tú no estás solo. No te sientas solo, no te sientas abandonado. Aleluya. Oh, Dios quiere trabajar en tu vida. Oh, gloria, el que vive reina para siempre, por eso te lo dice. Aleluya, esa mujer que perdió la dracma, aleluya, que está buscando. Oh, gloria a Dios, que está esforzándose. Oh, gloria a Dios, que está trabajando para encontrarla. Aleluya, ese es Cristo. Esa luz es Cristo, que quiere iluminarte. Aleluya, que te está buscando. Oh, gloria a Dios, ya basta ya de sufrimiento, de dolor y de agonía. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre. Dios ha sido bueno en su misericordia. Hoy hemos podido levantarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una oportunidad de vida. Oh, gloria, Él está trabajando. Oh, mi alma, don el Cordero, sí está trabajando. Oh, porque hoy estamos aquí desde las 6 de la tarde. Aleluya. Oh, como llama de fuera tu vida, un solo cuerpo.com. Mi alma, don el nombre de Dios, para traerte palabra de esperanza. Oh, gloria a Dios, no te estamos buscando, no te señalamos. Oh, gloria a Dios, porque por un momento determinado nosotros estábamos perdidos como esa dracma. Oh, gloria a Dios, pero Dios, aleluya, a través de su Hijo nos encontró. Gloria al que vive y reina para siempre. Ha iluminado nuestro camino, ha iluminado nuestra vida. Aleluya, nos ha enseñado por dónde dirigirnos, nos está enseñando, aleluya, cómo caminar, cómo expresarnos, cómo vestirnos, cómo hablar. Aleluya, y no te estoy trayendo un mensaje de doctrina. Lo que te quiero decir, aleluya, es que cuando esa luz ilumina, aleluya, en la oscuridad, es que hay un cambio. Oh, gloria a Dios, siempre cuando esa luz ilumina, hay muchas cosas que, aleluya, que no veíamos, cosas que son desagradables, cosas que verdaderamente no agradan a Dios, aleluya, pero con todo y eso, a Dios no le importa eso desagradable, a Dios no le importa, aleluya, esa situación, aleluya, que te llevó a llevar a cometer el error más grande que cometiste, aleluya. Oh, sí, Señor amado Dios, oh, aleluya, Dios es bueno, hermano. Oye, lo importante en este momento, aleluya, es que Él está iluminándote. El momento, por lo importante de todo esto, aleluya, de esto, es que Él te está buscando, que Él te está diciendo te amo. Oh, gloria a Dios, que hay gente que está trabajando por ti, aleluya. Solamente, óyeme, tú lo que tienes que llamar, aleluya, los números están en el chat ahí, aleluya, el 444-9981. Llama, escribe en el chat, llama la oración, aleluya. Llama a nuestro hermano Canaima, llama a nuestro hermano Denis Pérez, aleluya. No pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad, aleluya. Yo sé que los tiempos han cambiado, yo sé que el evangelio no es el mismo de antes. Oh, gloria a Dios, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay poder de Dios todavía, hay milagros, hay sanidades, hay presencia de Dios todavía. Ay, Dios mío, todavía Dios se manifiesta. Gloria, el que vive y reina para siempre. Tal vez no se manifestará como antes, pero eso no es lo que importa. Ay, que hay esperanza para ti, mi alma, ahora, en nombre del Señor. Ay, es tiempo de restauración, aleluya. Es momento que tú te levantes, es momento que te restaures. Oh, gloria a Dios, aleluya, Dios te está buscando. Oh, gloria a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él vino. Él vino a buscar lo que se había perdido. O sea, en esta parábola de la moneda perdida, está diciéndole, aleluya, que o qué mujer, en esta pregunta, qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y cuando se encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido, aleluya. O sea, esto lo está diciendo en una parábola aquí en Lucas 15, 8 y 9. Aleluya, esto lo está diciendo una parábola. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Pero, oh, mi alma adora a Dios. Pero como todo el mundo no entiende por parábola, óyeme, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y en el Lucas 19:10 te lo dice más claro. Oh, gloria a Dios, te lo dice con exactitud, con claridad, aleluya, para que tú puedas entender, aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aleluya. Aquella moneda, tú representas a aquella moneda, alma mía, don el Cordero. Cristo representa a aquella mujer, gloria al que vive y reina para siempre. El Evangelio representa aquella luz que se ha encendido, aleluya. Óyeme, Dios es bueno, aleluya, Dios está buscándote, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha abandonado. En tus momentos de frustración, aleluya, Él ha estado ahí, aleluya. En tus momentos de que tú has pensado en quitarte la vida, Dios ha estado a tu lado. Porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, aleluya. Él puede estar en todos lados. Ahora mismo está conmigo, ahora mismo está con Karaima, ahora mismo está, aleluya, con Gamaliel, con todo, con el Manuel, con Deli, aleluya, con Luis Ineco. Está con él, está con todos. Y está contigo, amado amigo. Tú que estás pensando, aleluya, que la vida se acabó. Tú que estás pensando, aleluya, que perdiste tu trabajo y todo se acabó. Tú que estás pensando, aleluya, que no hay oportunidad para ti, alma mía, no eres cordero. Déjame decirte algo, eso es mentira del diablo, aleluya. Hay una luz iluminando, hay una luz, aleluya, trayéndote esperanza, alma mía, gloria a Dios. Oh, gloria al que vive, hay esperanza, está el evangelio de Dios, aleluya. Oye, me trayendo vida, vida, vida, vida, trayéndote esperanza, restauración, aleluya. Óyeme, eso es lo que quiere Dios para tu vida, aleluya. Restauración, aleluya. Que tú salgas ya de ese vicio de droga, la mejor que tú tienes, que simplemente te ha llevado, aleluya, a la destrucción de tu familia. Que la gente, aleluya, se burla de ti, mi alma adora el nombre del Señor. Que la gente se burla de tu familia, aleluya. Que tu esposa sufre, gloria a Dios, aleluya. Cuando tú le haces pasar la vergüenza, que le haces pasar cuando estás borracho. Cuando, aleluya, cuando estás borracho, que te entre ese guillacito de guapo, alma mía, adora el nombre del Señor, para tratarte bien, aleluya, porque a muchos le entra otro guillacito, alaba la gloria del Señor. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que tú eres bueno, Señor amado Dios. Oh, tú eres bueno, Señor. Dios vino a buscar lo que se había perdido. En aquel momento se lo dijo en parábola a los discípulos. Aleluya, mira, yo vengo a buscar. Yo he venido a buscar, aleluya, aquel que se me perdió. Oye, me dejó aquellas 99 ovejas en el redil, mas salió en busca, aleluya, de aquella que se había perdido, de aquella que se había descarrilado, alma mía, por el cordero, aquella que se perdió en el camino, él fue a buscarla, aleluya. Como hoy te está buscando, amado amigo. Oh, tal vez te perdiste en la oscuridad, aleluya, de tu pecado. Tal vez, aleluya, te han sumergido en tanto pecado, Dios mío. Pecado tal vez de asesinato, pecado de robo, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de homosexualismo, aleluya. Te deja tu familia para salir con otro hombre, alma mía, ahora el cordero. Oye, no importa cuán oscuro te encuentres, no importa cuán perdido esté en la oscuridad de tu pecado, aleluya. Hay algo que se llama el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, aleluya, que está iluminándote en esta noche. Que está iluminando todavía Puerto Rico, aleluya, la isla del Cordero. Aunque la isla del Cordero la daba de espalda, detrás de la idolatría, detrás del pecado, de la santería, de la hechicería, de la brujería, de, ay Dios mío, hasta del satanismo. Esto es lo más increíble, aleluya. Un país que por 100 por 35 tiene tanta iglesia. Oh, mi alma, con el nombre del Señor, algunas, aleluya, bastante, diría yo, alaba la gloria del Señor. Aleluya, que no tiene el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Hay iglesias que no hay Espíritu Santo, hay iglesias que son dirigidas, aleluya, por psicólogos, por doctores, aleluya, por filósofos. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero hay iglesias todavía, aleluya, que se levantan a orar. Mi alma adora el nombre del Señor. Cuando tal vez yo me levanto a las 3 de la mañana para ir a trabajar, hay gente que está orando, intercediendo por Puerto Rico. Hay gente, aleluya, que están puesto este ministerio, como llama de fuera tu vida, aleluya, en oración. Al de David Vélez, aleluya, también, un solo cuerpo.com, aleluya, lo tienen en oración para que ellos sigan haciendo el trabajo que Dios ha puesto, que ellos se mantengan íntegros. Mi alma adora el nombre del Señor, que ellos den ejemplo en sus comunidades, que ellos den ejemplo en sus iglesias, que ellos den ejemplo donde quiera que se levanten, alma mía, adora el cordero. Óyeme, eso sí es lo que Dios quiere para nosotros. Óyeme, te estamos iluminando, te estamos iluminando, gloria a Dios. sal ya de esa oscuridad, aleluya. Al Señor no le importa lo que tú estás haciendo ahora mismito. Solamente tú lo que tienes que aceptarlo como único y exclusivo Salvador. Lo único que tú tienes que hacer, aleluya, es decirle, Señor, que yo no puedo más con todo esto. Señor, yo no puedo ver, aleluya, no puedo ver. Hay tanto pecado en mi vida, hay tanta cosa, tanta basura, aleluya, que no me deja levantarme, aleluya. Y a eso súmale, aleluya, que hay un adversario que vino a matar, a robar y a destruir, que hay un adversario que vino a destruirte, que hay un adversario que no quiere que tú te levantes, que hay un adversario, aleluya, que quiere matarte, mi alma adora al Cordero. Ay, Dios mío, Dios vino a buscar lo que se había perdido, hermano. Aleluya. Y lo más triste de todo esto, como decía, una isla de 135, tanta iglesia. Tanto que hay que están entrando en la apostasía. Tanto que han dado la espalda al Señor. Aleluya. Es motivo de tristeza, hermano amigo. Pero también para aquellos que estamos esperando en el Señor, para aquellos que hemos permanecido firmes, aleluya, que aunque han venido terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, tormenta de nieve, aleluya, que el agua se ha metido en la embarcación, que la embarcación ha cogido más golpes, mi alma adora el Cordero, aleluya, que un barril tirándole por el catarata de Niágara, aleluya. Hemos permanecido, estamos creyendo, aleluya, que el día de nuestra redención viene, estamos creyendo, aleluya, que el día de nuestra redención se acerca, estamos, aleluya, seguros, mi alma ahora en el nombre del Señor, que vamos a pasar ya, aleluya, de esta vida que tenemos, aleluya, de sufrimiento, dolor, de llanto, de enfermedad, aleluya, de un cuerpo corruptible, alma mía, ahora el Cordero, un cuerpo incorruptible, que estamos acercando cada día más a nuestra redención, en el cual, aleluya, el novio de la iglesia viene a buscarla, ay Dios mío, para darle oportunidad, aleluya, para sacarlo de este vertedero, mi alma adora el nombre del Señor, para sacarlo del medio de esta basura del pecado que ha tomado control de este mundo, gloria a Dios. Y entonces, pues llegar en el momento, aleluya, de que él venga a reinar, alma mía, ahora Dios, con todo poder y autoridad, que le descienda esa nueva Jerusalén, aleluya, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal, aleluya, donde hay aire puro, aleluya, donde no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, donde vamos a estar todos en armonía, alma mía, adora a Dios, una armonía real, unánime, realmente, aleluya, no como muchas veces, aleluya, que decimos yo amo a fulano, aleluya, pero cuando le den la espalda, aleluya, le entierro el cuchillo hasta lo último, ay, es que yo amo este pastor que yo tengo, aleluya, pero cuando el pastor da la espalda, lo que hablo son basuras del pastor, aleluya, ay Dios mío, eso es lo que está sucediendo ahora en las iglesias, eso es lo que está pasando, aleluya, pero en un momento determinado, todo esto va a pasar, aleluya, pero tú sabes algo, mamá, amigo, tú que te estás perdiendo, tú que aleluya, le doy la espalda al Señor, aleluya, todavía hay esperanza para tu vida, todavía hay restauración, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a buscar lo que se ha perdido. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Cuando tú enciendes la luz en tu vida, ahí es que tú vas a percatarte, aleluya, de todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que impide a que tú tengas una relación con Dios, todo aquello que impide, aleluya, que tú tengas una vida diferente. Yo quiero una vida diferente para ti, amado amigo. ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú estés envuelto en el alcoholismo? ¿Tú crees que a Dios le agrada, aleluya, que cada vez que tú cobras, mi alma adora el nombre del Señor, tú gastas tu dinero en alcohol? No, hermano. Dios quiere rescatarte de ahí. Dios quiere restaurarte, aleluya. Dios quiere darte una oportunidad de vida. Dios quiere bendecirte, aleluya. como juntamente, aleluya, como llama de fuego a tu vida, un solo cuerpo.com, aleluya, lo que quieres bendecir a tu vida, aleluya, lo que queremos decretar es palabra de libertad, lo que queremos decretar es palabra de sanidad, aleluya, no importa, aleluya, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios, aleluya, que te brinda oportunidad, no importando por lo cual tú estés pasando, no importando cuántas veces tú hayas rechazado, aleluya, el Señor, Él es de oportunidad, mi hermano, aleluya, acuérdate que Él tira todo eso al fondo de la mar y olvida, aleluya, todo lo que tú hiciste, todo lo malo, aleluya, lo olvida y comienzas en cero, comienzas nuevo, aleluya, óyeme, qué gran oportunidad, alma mía, gloria al Cordero, aleluya, de tú comenzar una vida diferente, de tú retomar, aleluya, lo que dejaste en un momento en el camino, tú que tornaste tu mirada atrás, aleluya, tú que le diste la espalda, aleluya, tú que tenías ministerio, tú que estabas, aleluya, te tenían ya prácticamente para un pastorado, tú que, aleluya, que el Señor te estaba abriendo puertas en medio de la comunidad, de la iglesia, aleluya, te estaba poniendo en gracia, mi alma, don el Cordero, pero sin embargo, tornaste tu mirada atrás. Sin embargo, dejaste, caíste en la trampa del enemigo. Sin embargo, aleluya, dejaste que el pecado llenara de tiniebla, de oscuridad nuevamente tu vida. Ay, Dios mío. ¿Qué hará una mujer? ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas? Y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas. De inmediato prende las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Oh, Dios está buscando en todos los rincones, aleluya. No importa dónde tú te metas. Dice aún la palabra, aleluya, que si bajares a lo profundo del mar, ahí Él te va a encontrar. Si aún bajaras al Seol, aleluya, ahí Dios te va a encontrar. Ay, amado amigo, amado hermano, hoy es la oportunidad de vida para ti. Hoy es la oportunidad, aleluya, de tú comenzar algo diferente. Ese es tu programa, Tiempo de Restauración. Pero te quiere es, aleluya, llevarte una palabra que restaure tu estado, aleluya. Hay mucha gente en depresión, hay mucha gente, aleluya, cometiendo atrocidades, atentando contra su vida. Hay mucha gente, aleluya, que son flojos de mente, mi alma adora el nombre del Señor. Hay mucha gente en Bolivia, hay mucha gente, aleluya, que están secos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Dios, pero sabemos algo, que hay necesidad. Hay una necesidad terrible, aleluya. Oh, hay gente que necesita de inmediato ese Dios todopoderoso. Hay gente, aleluya, que necesita de Dios en estos instantes. Hay gente que puede estar a punto de cometer una locura, aleluya. De atentar contra su pareja, contra sus hijos, porque están cegados, están en la oscuridad del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Que en Juan 3:36 dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ay, Dios mío, y tal vez tú puedas escuchar que se oiga fuerte, aleluya. Pero oye bien lo que te está diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, aleluya. Yo no sé en quién tú estás creyendo, pero aquel que te está buscando, aquel que encendió la luz del Evangelio, aquel que ha buscado por todos los rincones, aquel que ha barrido todo Puerto Rico, cada esquina buscándote, aleluya, brindándote oportunidad, donde quiera que tú te paras, hay alguien que te dice, aleluya, que Cristo te ama, aleluya, aunque muchos han desaparecido, eso, mi alma adora el nombre del Señor. pero yo sé, aleluya, que Dios te ha brindado la oportunidad. Yo sé que Dios te ha buscado, aleluya. Oh, mi alma, adora el nombre del Cordero. Pero tú tienes que creer para tener vida. Tú tienes que creer, aleluya. Porque si tú sigues rehusando en creer, aleluya, no verás vida. Y hoy íbamos de camino al doctor. Una de las nenas se vomitó, aleluya. Óyeme, y eso era un olor nauseabundo. Un olor nauseabundo, aleluya. Un olor que verdaderamente lo que te daba era náusea. Yo le decía a mi esposa, oh, nuestro hermano Javier está por ahí, qué bueno, aleluya. Eso es Javier, te queremos mucho, aleluya. Mi alma adora el Cordero. Y yo le decía a mi esposa, eso es en este momentito, eso es en este instante, aleluya. ¿Tú te imaginas ese olor eternamente? Ese olor eternamente nauseabundo. Aleluya, pero eso es solamente una leve reflexión, aleluya, para que tú puedas entender, aleluya, que eso es por vida eterna. Y tú perderte por vida eterna, aleluya, cuando hay alguien que ha encendido la luz del evangelio, cuando hay alguien, aleluya, que descubrió que tú estabas perdido y dio a su hijo, a su unigénito, para que creyeran en él, lo dio en sacrificio, como cordero del matadero, aleluya, fue y murió, fue y cayó, aleluya, no dio ningún tipo de palabra, mi alma adora el Cordero, por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener lo que me está diciendo aquí en el Juan 3:36, aleluya, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso es que Dios está buscándote. Por eso es que Cristo te buscó a través de la sangre, aleluya. De ese sacrificio en el madero, aleluya. En esa muerte vil y cruel. En esa muerte, aleluya, angustiosa, dolorosa, vergonzosa. Él te buscó, aleluya. Y te dio oportunidad de vida y oportunidad de esperanza. Y es lo mismo, fuegazo, que lo que Dios está dando a nosotros a través de como llama de fuego a tu vida, un solo cuerpo.com, aleluya. Y esperamos ver nuevamente por aquí, aleluya, que estemos felicitando, mandando saludos a Radio Esperanza Inc., aleluya, lo esperamos, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Por eso es que Dios envió a su hijo. Por eso fue que Dios envió a su hijo, aleluya, a buscar aquello que se había perdido. Dios es bueno, Dios es bueno. Y nosotros queremos lanzar una palabra, aleluya, a tu vida. Nosotros queremos lanzar una palabra de bendición. Nosotros queremos declarar, aleluya, decretar. Porque el enemigo ha decretado muerte sobre tu vida. Tal vez el enemigo, aleluya, ha lanzado una palabra de muerte a tu vida. Tal vez te está diciendo, aleluya, a través de los médicos, que no hay oportunidad para ti. Tal vez te está diciendo, aleluya, que tú no te puedes levantar de esa cama. Tal vez te está diciendo por medio de la depresión que tú no eres nada, que tú no eres nadie. Pero nosotros queremos decretar una palabra de libertad para tu vida. Nosotros queremos decretar una palabra de sanidad, aleluya. Quiero decretar una palabra de sanidad. Tal vez no sea profeta, pero quiero profetizar sobre tu vida, aleluya, cielos abiertos, aleluya, lluvia de bendición para tu casa, mi alma adora el nombre del Señor, lluvia de bendición para tu casa, aleluya, tal vez te estás pasando por la escasez, aleluya, no te derrumbes, alma mía, adora el Cordero, mantente firme, aleluya, el milagro viene, alma mía, adora a Dios, aleluya, la ayuda viene para tu vida, gloria, no te detengas, aleluya, no te frustres, no te destruyas, no te desmorones, aleluya, tal vez ha podido caer al suelo, aleluya, pero tú sabes un secreto, ay Dios mío, yo creo que tú entiendas, aleluya, que cuando el boxeador, que el boxeador cuando cae al suelo está a punto de ser derrotado. Cuando el boxeador, aleluya, cae con sus dos rodillas al suelo, aleluya, estamos a ley de un conteo de 10 segundos para ser derrotado, aleluya. Oh, pero que tú si has caído de rodillas al suelo, ay Dios mío, lo que hay es una victoria impresionante para tu vida, ay Dios mío, hay una victoria para ti, aleluya, porque cuando nosotros caemos de rodillas, hay victoria, aleluya. Eso es lo que sucede, mi alma adora el nombre del Señor, es que cuando caemos no queremos entender, es que cuando caemos, aleluya, hacemos más grande el problema, es que cuando caemos hacemos más grande la situación, aleluya, pero sabes algo, oh mi alma adora en el nombre del Señor, tú sabes, aleluya, que cuando tú caes de rodillas, ahí es que está tu bendición, aleluya, ahí es que tú tienes que clamar, ahí es que tú tienes que gemir, ahí es que tú tienes que conectarte con Dios, aleluya, porque tu victoria está pronta, y por eso es que nosotros, aleluya, por estos medios vamos a decretar palabras de bendición a tu vida. Óyeme, sí, ay Dios mío, pero tienes que recibirla, aleluya, viene tu milagro, viene de camino, aleluya, van a experimentar algo terrible en tu vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque yo creo en un gran avivamiento. Oh, como decía en el principio, hay tal vez muchas personas que quieren el juicio para Puerto Rico. Y realmente, aleluya, lo que yo veo con mi vista es que las cosas están de mal en peor. Es que lo que yo veo, aleluya, es que la gente sigue dándole la espalda al Señor. Aleluya, pero mi fe, la que me lleva a ver las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, tal vez yo veo destrucción, muerte, pecado en Puerto Rico, aleluya, pero mi fe me está llevando a ver un avivamiento, gloria a Dios, mi fe me está llevando, aleluya, a experimentar, aleluya, que vamos a experimentar algo grande en Puerto Rico, aleluya, muchos esperan el terremoto, muchos esperan el tsunami, muchos esperan el quedarse sin comida, muchos esperan comerse tal vez unos a los otros, pero yo espero que la gloria de Dios descienda sobre Puerto Rico de tal manera, ay Dios mío, que aún los muertos van a resucitar de tal manera, aleluya, que vamos a ver, oh gloria a Dios, milagros y prodigios, maravillas sobrenaturales, y vamos a experimentar la gloria de Dios de tal manera, ay Dios mío, que va a ser algo grande y apoteósico, que la gente va a correr a las iglesias, entonces cuando esas iglesias estén llenas del poder de Dios, estén llenas del Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo, dirigidas por el cielo, que venga lo que venga, ay Dios mío, pero el enemigo de las almas quiere llenar el pueblo de Puerto Rico de temor y de miedo, basta ya, aleluya, oye diablo, ay Dios mío, hay una iglesia que se levanta con poder y unción, hay una iglesia, aleluya, que cree en la palabra de Dios, hay una iglesia, aleluya, que se va a mantener firme, una iglesia trabajando, una iglesia, aleluya, provocando presencia, una iglesia provocando gloria, una iglesia provocando cambios. ¡Aleluya! Alma mía, ahora el Cordero, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gracias, Padre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios, mi alma te adora, Señor, tú tienes el control, Padre de la gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú tienes el control, Señor, aleluya. Porque el que nos está buscando a nosotros no es Chencho de la esquina, no es el Caricoltado, aleluya. No es el Matapuerco. El que nos está buscando a nosotros, aleluya, fue aquel que derramó la sangre. El que está buscando, aleluya, el que ha encendido la luz en medio de la oscuridad. Una oscuridad, ay Dios mío, una oscuridad que la gente está tan ciega que no quiere ver. Pero hay una luz que se llama el Evangelio, hay una luz que está buscando, hay una luz, aleluya, que está buscando. buscándote para brindarte la oportunidad que nos ha brindado a nosotros, para brindarnos la oportunidad que le ha dado a Caraima, que le ha dado a Gamaliel, que le ha dado a Deri, que le ha dado a Jaime, que le ha dado a Luis Raúl, que le ha dado a cientos de personas, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida, darte libertad, amigo. Óyeme, si tú le diste la espalda, si tú le diste la espalda, aleluya, porque el hermano habló de ti, o si tú le diste la espalda porque de momento, aleluya, crecieron unos celos ministeriales, hoy es momento de que tú vuelvas al redil, hoy es momento, aleluya, que tú te dejes, aleluya, que tú te dejes, que tú te dejes, que tú te dejes encontrar. Porque él encendió la luz, porque encendió la luz para Dios, aleluya, hasta encontrarla. No sigas escondiéndote, aleluya, no sigas metiéndote, aleluya, para que no te encuentres. Es momento que te dejes encontrar, porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Ay, Dios mío, mi alma adora el nombre del Señor, porque tú sabes una cosa, oh gloria, el que vive reina para siempre, porque la paga del pecado, oh Dios mío, es muerte, oh gloria a Dios, es muerte el pecado, lo que para es muerte. El pecado lo que engendra es muerte, aleluya. Mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, aleluya, es vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiso para mí. Eso es lo que Dios quiere para ti, amado amigo, amado hermano. Oh, gloria a Dios, aquel que está conectado, como llama de fuego a tu vida. Llama al chat, marca, aleluya. Pide oración, mi alma, vamos a orar por ti, vamos a interceder por ti. Un solo cuerpo.com, lo mismo, alaba. Oh, gloria a Dios, porque Dios tiene propósito. Dios quiere cambiar, aleluya, Dios quiere restaurar, ay Dios mío, y mientras sigan decretando, aleluya, muerte para Puerto Rico, hoy yo voy a decretar, aleluya, vida, y vida en abundancia, oh gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor, aleluya, que el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, aleluya, oh mi alma alaba a Dios, que la gloria de Dios es vida eterna, oh gloria al que vive y reina para siempre, han decretado muerte para Puerto Rico, pero yo decreto vida, oh gloria a Dios, aleluya, derramamos, aleluya, aleluya, atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera, aleluya, desatamos de los cielos bendiciones, ay Dios mío, tenemos poder para atar y desatar, aleluya, iglesia, entiéndelo, óyeme, iglesia, haz el trabajo, iglesia, entiende, que tenemos poder para atar y desatar, aleluya, entiende, aleluya, que cosas más grandes que las que él hizo, él decretó en su palabra, declaró en su palabra que nosotros íbamos a hacer. Alma mía, la de Cordero. La luz está encendida, amado amigo. Oh, gloria a Dios. La luz está encendida. Gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. La luz está encendida. No dejes, amado amigo, aleluya, pasar. Dios quiere hacer algo grande, Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, Dios quiere cambiarte. Y está a punto de irse la luz, gloria a Dios. Y mi alma te adora a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esa mujer de la que estaban hablando en esa parábola, aleluya, es Cristo. Y que hizo un trabajo afanoso, esa mujer buscando esa moneda, aleluya. Es el trabajo semejante al que hizo Cristo también por nosotros, de camino a la cruz. Y esa moneda, aleluya, representa al hombre perdido en el pecado. Y todo esto lo podemos... Lo expuso el Señor, aleluya, lo ilustró admirablemente. Esa misma verdad que está hablando de esta parábola, en el Lucas 19:10, aleluya, que leímos ya, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Así que yo te pido en esta noche, amado amigo, tengo las 7:51, gloria a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Dios ha sido bueno. Aleluya. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Más el que rehúsa en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Prende la planta, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Padre, son las 7:51, 7:52. Señor amado Dios, te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor amado Dios, que tú me has brindado de poder estar por estos medios, Señor. Señor amado Dios, de tener a nuestro hermano Canaima, Señor amado Dios, como presidente, Señor. Un hombre comprensivo, Señor amado Dios. Un hombre, Señor amado Dios, aleluya, que pone las cosas tuyas primero, Señor amado Dios, en vez del dinero, Señor. Un hombre que ha podido entender las situaciones, Señor amado Dios. Así que yo te pido, Señor amado Dios, que tú lo bendigas grandemente, Señor. Señor amado Dios, en esta noche, Señor amado Dios, no he visto aquí, Señor, gente pudiendo por oración ni nada por el estilo, Padre de la Gloria, pero yo he hecho mi trabajo, Señor. Mi trabajo es lanzar tu palabra, Señor. Mi trabajo es poder llevar el mensaje, aleluya, para que la gente, ¿verdad?, pues pueda seguir creyendo en ti, Señor amado. Pero, ay, santo Dios, eso es en serio, hermano. Gloria a Dios. Que se está jugando mucho con los Duty ese. Ya compró con los Duty Ghost. Ay, Dios mío. Mi alma te adora, Dios. Padre, Señor amado Dios, tú sabes que tú eres bueno, Señor. Y dentro de verdad de lo serio es tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos jocosos, Señor amado Dios. Aleluya. Mi alma adora tu nombre, Dios. No he visto a Pedro, Señor amado Dios, diciendo, Pedro, me amas. No lo hemos visto por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Pero nada, Señor, que esto no sea algo, Señor amado Dios, para desánimo, Señor. Oh, Señor amado Dios, aleluya. Lo que te pido es, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los usuarios, Señor amado Dios, que los que han estado conectados, Señor amado Dios, que tú los bendiga grandemente, Señor, que tú deposites tu presencia, que tú deposites Espíritu Santo, que tú derrames dones, Señor amado Dios, aleluya, que tú des sabiduría, Padre de la Gloria, para poder seguir caminando en medio, aleluya, de este mundo, Señor amado Dios, que cada día que pasa se va corrompiendo. Una iglesia, Señor amado Dios, que cada día que pasa es una iglesia que sorprende, Señor amado Dios. Es una iglesia que cada día, Señor amado Dios, se aleja lentamente de tu presencia, Señor. Oh, Señor amado Dios, gracias a la oportunidad que ellos le están dando al enemigo de las almas para tener control, para tener el control, aleluya, para tener el control de todas esas mentes dentro de la casa del Señor. Aún gente pecando, gloria a Dios, gente pecando, tomando parte, bendito sea el nombre de Cristo, gente, bendito sea el nombre del Señor, que han perdido totalmente el temor tuyo, Señor. Señor, pero tú eres un Dios de esperanza, tú eres un Dios de restauración. Señor amado Dios, queremos decretar una palabra de sanidad, Señor amado Dios, a todo aquel que se encuentre enfermo, Señor. Aleluya, si hay gente, Señor amado Dios, dentro del chat que no se comunicó, aleluya, porque tal vez se comunicó con nuestro hermano Canaima, aleluya. Yo te pido, Señor amado Dios, de manera especial, que tú los bendigas, Señor. Decretamos una palabra de salud, Señor amado. Decretamos, Señor amado Dios, que tú tienes el control de sus finanzas. Decretamos, Señor amado Dios, aleluya, que tú le das un aire nuevo, que un aceite fresco para su vida, para que ellos puedan continuar en este camino, Señor amado Dios, que cada día se torna más difícil, Señor, que cada día se pone peor, Padre de la Gloria. Oh, Señor amado Dios, te doy gracias, Padre, Señor. Si hay alguno, Señor amado Dios, de los maestros conectados, Señor amado, en el instituto, Señor, yo te pido, Señor amado Dios, de manera especial, que tú sigas implantando esa sabiduría en ellos, Señor, para que ellos puedan seguir ayudando, Señor amado Dios, a los que están ayudando ahora, a los que han de venir, Señor amado Dios, los que quieren, Señor amado Dios, experimentar, aprender de tu palabra y seguir hacia adelante, Señor amado Dios, porque muchas personas están interpretando la palabra como les da la gana, Señor. Una de las reglas básicas, Señor amado Dios, que me enseña la hermenéutica, Señor, es que la palabra es su propia intérprete, Señor. Nosotros cuando leemos, Señor, le exeges y nos enseña, Señor, que nosotros somos intérpretes de la palabra. Pero la palabra se interpreta ella misma, Señor amado Dios. Para que nosotros no caigamos en confusión, Señor amado Dios, y podamos ayudar, Señor amado Dios, una sociedad que se pierde. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan preciosa, Señor, y por dejarte sentir, Señor amado Dios, en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, y le envío un saludo cordial, grande, a mi amigo, a mi hermano, Señor amado Dios, Luis Inés, Señor, y que pronto estaremos por ahí, gloria a Dios, aleluya, caramba, un día, un miércoles de esto, vamos a estar en vivo desde Carolina, Puerto Rico. Gracias, Señor. Amén.